hay, Julito? Wow, un palito ahí planchado. ¿Tú crees que vamos a darlo? Hacho, en verdad, yo tengo cancelado. Julito Maraña, de mala maña, tira su hazaña. 80 trucos y 1000 artimañas. Se fuma un fili con un trago de caña y con el mano. A cualquier el día le empaña. A los bichotes araña como piraña. Chamaquito que se junte con Julito se daña. Le gusta la mataera, los asaltos y la cizaña. Nadie tira al medio un tipo de esa calaña. Ni los estatales, ni arrestos especiales y federales. Le encuentran causa en los tribunales. Aunque ya todo el mundo conoce todos sus males. No hay evidencia ni chota que lo señale. En el barrio le temen porque el tipo es un bravo. Y tiene al diablo agarrado por el rabo. No trabaja, siempre así calado hasta el cabo. Y te arranca la catrueca si tú no le das los chavos. Los otros días le fullaron un octavo. Y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos. Julio sacó la nueva y lo rajó con el cabo. Y el tipo corría más que en el maratón del pavo. Era puñeta, esto es un asalto. Ya vete el carro, cartera, el dinero y las prendas. Y no me mires si no quieres que te tire. Y tenme el billete ready para la próxima que venga. Los licuestó a las ATH y en la tienda. Ese pega punto y donde quiera que se venda. Mira si el tipo es malo y le gusta la odienda. Que le quitó el pastor hasta los chavos de la ofrenda. Arrancó para los New York, para la casa de su tía. A ver si se enfría los problemas que tenía. Ya con los tiguerazos hizo un par de fechorías. Y en los altos de Manhattan la gente lo conocía. En la 42 hasta Brooklyn en el tranvía. Todo el que cogía mi hermanito se jodía. Se fue para la isla ficha por la policía. Y cuando vino, viro más malo todavía. Anda, Julito. En el barrio se decía y creía que iba a matar la cabra como antes lo hacía. Ya no es lo mismo, ya pasaron esos días. No confunda la humildad con la cobardía. Porque trapo, papi, aquí todo el mundo es guapo. Ahora matan por matar y más si tú eres un sapo. Hombre, no, aquí yo soy el bravucón. Estos chamaquitos a mí me tienen un miedo cabrón. Deja que lo alumbre con esta cuestión, mamón. Pero el tipo del octavo era dueño del callejón. Tenía el caserío caminando por la orilla. Y los secuaces tenían babilla. Y ya tenía como a 15 en la costilla. ¿Qué tú crees que le pase a Julito si el hombre lo pilla? Ey, Julito Maraña, ¿te acuerdas de mí, cabrón? Pa' ¿quién carajo tú eres? Me partiste el melón por el octavo. Mira, ¿quién tú le sacas eso, loco? Mira, canto bobo, echa. La máquina del tiempo no se detiene. Uno se muere, pero la vida continúa. Pórtate bien, rega.